La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos con gusto a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también los saluda con el gusto de siempre. En este viernes de carnaval, estamos en viernes de carnaval, es el día número 9 del mes de febrero del año 2018. Estamos en Xalapa, Veracruz, aquí en el corazón de la entidad veracruzana, en Clavijero número 24. Transmitimos a través del 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana. La temperatura aquí en el centro de Xalapa es agradable, 16 grados. Está bastante bien, aunque húmeda, bastante húmeda, con un ambiente clásico, como platicamos hace un momento con Alejandro Vázquez, que está aquí con su programa de La Niña del Caracol, ¿no? Que pues así es, era Xalapa antiguamente, ¿no? Con esta humedad permanente, el chipichipi, algo de niebla. Pero bueno, recordemos que estamos ya en el invierno, estamos pasando ya rápido este mes de febrero, que se va como agua prácticamente, el mes más corto del año, y pues además de las interrupciones de trabajo que hay también, ¿no? El próximo lunes y martes no estaremos aquí transmitiendo porque la Universidad Veracruzana no tiene actividades. Los lunes y martes no habrá Voz Universitaria, así es que andaremos por el carnaval. Bueno, para los que quieren ser carnaval, pues obviamente que les vaya muy bien, cuídense mucho los que van al carnaval. Sobre todo las medidas de seguridad no están por demás exagerarlas, ¿eh? Vale la pena tener una buena precaución sobre el propio carnaval y lograr sobre todo lo que es más importante, disfrutar, ¿no? Disfrutarlo como debe ser. Y bueno, justo hablando de cómo disfrutar las cosas como deben de ser, el día de hoy se inauguraron los Juegos Olímpicos de Invierno. Si usted se levantó tempranito y es aficionado a ver este tipo de eventos, que son fastuosos, por cierto, los iban transmitiendo a partir de las 6 de la mañana. Yo lo vi a través del Canal 11 y qué bonita inauguración. Siempre los Juegos Olímpicos son un punto esencial donde la humanidad muestra, cuando menos en ese tipo de espectáculos, lo mejor que tiene, ¿no? Entonces Corea del Sur hizo una gran inauguración el día de hoy de los Juegos Olímpicos de Pyeongchang, que se empiezan a celebrar a partir de este día. Pero lo más relevante de esta actividad deportiva, de estos Juegos Olímpicos de Invierno, fue que las dos Coreas, que históricamente, cuando menos a partir del siglo XX, han estado peleadas y así tal cual a muerte, se unieron en una sola delegación y desfilaron con una misma bandera, una bandera azul y blanca, ¿no? Lo cual pues da mucho gusto que esta isla, que está dividida entre Corea del Norte y Corea del Sur, los de Corea del Sur con una visión empresarial muy muy amplia, una mentalidad mucho muy abierta, y la Corea del Norte, que es el de los extremos de los extremos de los extremos en este planeta, ¿no? Que tanto así que también han desarrollado algunas cosas importantes y han llevado hasta el límite el desarrollo de sus armas nucleares, que tiene en vilo, podría tener en vilo a este mundo si se le ocurre atacar a los Estados Unidos. Porque ya recordamos lo que dijo el joven Kim Jong, ¿no? Que decía, yo tengo mis armas nucleares, y sale Donald Trump, pero las mías son más grandes. Hacer ese tipo de cosas que realmente van fuera de cualquier lógica de una buena convivencia humana, pues lo demuestra ese tipo de personajes. Bueno, digamos que estos Juegos Olímpicos tienen esta buena voluntad de unir a las dos Coreas, cuando menos simbólicamente, y que puedan desfilar en esta inauguración que fue el día de hoy, de manera en conjunto, ¿no? En conjunto de la mano van desfilando Corea del Norte y Corea del Sur, pero hubo todo un problema, o sea, está toda una cuestión de diplomacia misma, ¿no? porque no habían asegurado exactamente quién iba a llegar de Corea del Norte a esta inauguración. Entonces, usted se imaginará, cuando se hacen este tipo de eventos, pues hay un protocolo, evidentemente, ¿no? Donde van a poner a cada quien en cada silla. Y entonces llegó la hermana de Kim Jong, llegó la hermana ahí para estar presente en la ceremonia. Empezaron a ver cómo la iban a colocar, en qué parte, de tal forma que no provocara suspicacias o algunos resquemores, sobre todo con la delegación de los Estados Unidos. Entonces llegó ella como si nada, ¿no? Tranquilamente, además tenían años de no pisar territorio de Corea del Sur, las autoridades de Corea del Norte, después de que desde la Segunda Guerra Mundial se dividió esta isla, se dividió precisamente, digamos, entre, por decirlo de manera simplista, ¿no? Entre el mundo capitalista en el sur y el mundo socialista en el norte. Entonces, pues llegó a la hermana de Kim Jong, que estuvo ahí en la inauguración. Pero llama más la atención lo que dijo el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, que por lo visto no le importa este tipo de actividades en cuanto a llevar la fiesta en paz, ¿no? Dijo. Reconoció ante el Washington Post, que estaba ahí obviamente cubriendo el evento, dice que a pesar de todo, Estados Unidos pretende presionar a Corea del Norte dentro de este tipo de actividades, porque dice que no se les olvida que están de por medio las amenazas nucleares. Entonces, el papel que lleva Mike Pence, que es vicepresidente de los Estados Unidos, es justo el de presionar a Corea del Norte para que no se le olvide que están en proceso, que puede ser un proceso de guerra y hasta nuclear. Entonces llama mucho la atención ese tipo de acciones y de declaraciones, sobre todo las declaraciones en un evento que debería de tirar hacia la paz, ¿no? Como dije hace un momento, llevar la fiesta en paz, pero por lo visto eso no le importa a la administración actual de Donald Trump, y pues van a hacer todo lo posible por buscarle hacer que la participación de Corea del Norte no sea la más adecuada o la más tranquila dentro de estos Juegos Olímpicos de invierno. Bueno, independientemente de eso, si a usted le gustan los deportes y le gusta disfrutar lo que hace el ser humano en la nieve, los invitamos a que las vean, son realmente espectaculares las actividades de los Juegos Olímpicos de invierno, y ya ni decir del arte del patinaje, que es maravilloso, ¿no? Hay unos artistas que son realmente fantásticos, sobre todo los rusos, los alemanes, incluso también la delegación de Estados Unidos y los chinos, que han crecido mucho en ese tipo de competencias. Y México va, aunque usted no lo crea, México participa en los Juegos Olímpicos de invierno. De hecho, su delegación, que es una de las más grandes que ha tenido en los tiempos recientes, el abanderado el día de hoy iba vestido de charrito, no, iba de charro en esta presentación de la delegación mexicana. Ya hay 8 competidores, una delegación bastante amplia, digo amplia dentro del sentido de que aquí pues evidentemente no podemos tener juegos de invierno, ¿no? Porque si existía un poco de hielo en los volcanes, pues ya se está acabando, ¿no? Ustedes ven de repente casi todo el año el Popol está así, igual que de por sí nunca se han usado para Juegos Olímpicos, para nada, ¿no? Pero pues cada vez tiene menos nieve, y algo que nos queda como un copito de nieve que todavía tiene en su pico es justo el Citlaltépetl, que es el pico de Orizaba. Entonces, bueno, de todos modos hay participación de mexicanos en los Juegos de Invierno, y pues la mayoría de ellos viven en el extranjero, inclusive hablan con trabajos el español, pero bueno, son participantes de México. Así las cosas dentro de estos Juegos de Invierno. También hoy es 9 de febrero. Saludamos a todos los odontólogos, porque es el día del odontólogo, de las odontólogas, también, por supuesto, le mandamos muchos saludos, de manera particular a mi odontóloga, ¿no? Tony Menchaca, le mandamos un saludo. Y entonces, pues, que la pasen bien. Una felicitación a todos los odontólogos, que es su día, y aquí en nuestra Facultad de Odontología han salido dentistas, odontólogos, muy buenos, por cierto, con un gran reconocimiento a nivel nacional y algunos con prestigio internacional. Bueno, vamos a nuestra información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que la Unidad de Género se ocupa de prevenir, disminuir y erradicar los casos de violencia de género, acoso y hostigamiento sexual. Eso lo señaló su coordinadora de esta unidad de género, Esther Hernández Palacios. La revista RUA de Arquitectura fue indexada al catálogo de Latindex. La Biblioteca Gonzalo Aguirre Beltrán del Instituto de Antropología resguarda joyas de las humanidades. Estudiantes participan en el 5º Seminario de Investigación. También estudiantes de nuestra universidad pueden participar en un reto bancario, que ya les lo comentaremos de qué se trata, ¿no? El Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana este mes emitirá la convocatoria para ingresar a su maestría. La Casa del Lago UV albergará el 6º concierto festival La Serenata de los Tríos. Y hoy aquí en el estudio vamos a platicar con integrantes de la compañía Hombre Gacela, que presentan la obra Murciélago. Estará con nosotros Zencli García. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos, que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. La Universidad Veracruzana es una institución apegada a los lineamientos contra la violencia de género establecidos por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, y se ocupa de prevenir, disminuir y erradicar los casos de violencia de género, acoso y hostigamiento sexual. Esto lo señaló Esther Hernández Palacios a estudiantes de la Facultad de Estadística e Informática. En el auditorio de la Facultad de Estadística e Informática, la coordinadora de la Unidad de Género dio una plática informativa en la que precisó que la violencia de género va en aumento en todos los ámbitos, incluso en el eclesiástico y el educativo. Es por ello que las unidades de género de las instituciones de educación superior juegan un papel muy importante para vigilar y asegurar la integridad física y mental de los universitarios y de quienes han optado por algún tipo de orientación sexual. Esther Hernández Palacios reiteró a los jóvenes la obligación de la unidad de género para defenderlos ante una situación de violencia a través de un protocolo de atención. Por su parte, Mara Mendoza Hernández, encargada de asuntos jurídicos de la unidad de género, resaltó el seguimiento puntual y confidencial a los casos de acoso y hostigamiento que se presentan en la Universidad Veracruzana. Mara Mendoza explicó la diferencia entre acoso y hostigamiento, conductas de tipo sexual no deseadas por quien las recibe. El hostigamiento, dice Mara Mendoza, se presenta en una relación jerárquica y de poder de un académico, funcionario o directivo hacia los estudiantes o cualquier otra persona. Ese es un hostigamiento. Y el acoso ocurre en una relación entre pares, es decir, entre compañeros alumnos, académicos o funcionarios. Estamos hablando de la vida interna de la Universidad Veracruzana de manera muy particular. Entonces indicó Mara Mendoza que en el año 2014, al ser instalada la unidad de género, fue implementada una guía para la atención de este fenómeno, y entre sus facultades está atender, asesorar, remitir y acompañar a las víctimas de violencia de género. En relación con el tema, invitó a los estudiantes de las 5 regiones universitarias a participar en el curso Masculinidades, Feminidades y Diversidad Sexogenérica desde un enfoque de derechos humanos, el cual será impartido del 16 al 23 de febrero de forma gratuita y con valor curricular. Eso es muy importante. Ayer lo platicábamos, por ejemplo, con Cela del Palacio y Olivia Harbio, ¿no?, que nos vinieron a dar una serie de datos muy interesantes sobre la participación de la mujer en la ciencia, y obviamente tiene que ver mucho con la vida académica, la vida que se da en las universidades. Y siempre lo decimos, que aunque usted no lo crea, pero en esta universidad, y en todas las universidades, nadie se escapa de ello, hay problemas de hostigamiento y de este tipo de abusos que se puede dar, de hostigamiento y de acosos que se dan en los espacios universitarios. Y evidentemente, si aspiramos a ser una universidad pública donde el humanismo va de por medio, tenemos que respetar los derechos humanos. Los derechos humanos implica el respeto de todos aquellos que tengan cualquier tipo de orientación de sexo, así como también en cuanto a no establecer ese tipo de presiones contra las mujeres de manera particular, ¿no? Entonces, son temas muy delicados en algún momento, pero yo creo que son muy importantes de tratar. Y sobre todo, pues qué bueno que existe una unidad de género. Miren, por ejemplo, el día de hoy se da a conocer a través del portal electrónico Alcador Político que la Secretaría de Gobernación transfirió un subsidio de 5 millones de pesos al gobierno de Veracruz destinados al proyecto para la atención de la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres. El objetivo es de instrumentar las medidas de seguridad prevención, justicia y reparación que garanticen a las mujeres y a las niñas el derecho a vivir una vida libre de violencia, decretadas en la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Veracruz. Recordemos que aquí en nuestro estado ha habido justo un hostigamiento y un acoso hacia las mujeres, y ha habido situaciones extremas que han llevado al fallecimiento de varias de ellas de manera violenta, ¿no? Entonces, pues es algo que tenerlo muy en cuenta, y pues espacios como la universidad deben ser los espacios donde se respete precisamente la vida, la evolución, el trabajo, el pensamiento de todos, incluyendo a todos los que tienen una orientación sexual diferente, y por supuesto, pues darle su lugar de manera equitativa a las mujeres, aunque algunos no lo vean así, ¿no? Pero hay que vernos como seres humanos y tenemos nuestros derechos y tenemos que convivir bien todos entre todos. Para mayores informes sobre todo lo que hace la Unidad de Género de la Universidad Veracruzana, pueden consultar la página www.ube.mx/UGE o bien llamar al teléfono 842-1700 en su extensión 11-243. Son las 14:19. Ahora les comentamos que la revista Red Universitaria de Urbanismo y Arquitectura, abreviado como RUA, órgano oficial de divulgación de las investigaciones de la Facultad de Arquitectura, fue indexada en el catálogo del Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, el cual depende de la Universidad Nacional Autónoma de México. Daniel Rolando Martí Capitanachi, académico de tiempo completo de la Facultad de Arquitectura y miembro del comité editorial de la revista RUA, explicó que esta indexación se logró gracias a gestiones que duraron año y medio, en la que se demostró la calidad de esta revista y se cumplieron determinados requisitos, entre ellos que tuviera al menos 3 años de existencia. RUA tiene mucho más de 3 años. RUA es una revista semestral que tiene 9 años de publicación ininterrumpida, tiempo durante el cual ha recibido el apoyo de 3 administraciones distintas de la Facultad de Arquitectura, así como la colaboración de una gran cantidad de investigadores, docentes y estudiantes. Entre los colaboradores que han participado se encuentran arquitectos de gran renombre como Roberto Goicolea Prado, profesionista muy reconocido en el ámbito de investigación arquitectónica y urbana, y Eloy Méndez Sainz, investigador nacional que destaca por su compromiso para el territorio y el turismo. Todos ellos han participado en esta revista, La RUA. Justo Capitanachi, el arquitecto Capitanachi, añadió que asimismo RUA ha permitido difundir muchos trabajos de investigación de alumnos de la Facultad de Arquitectura, tanto de licenciatura como de maestría, y manifestó que al formar parte de la base de datos de Latindex, las investigaciones publicadas en RUA ya no se ciñen a la distribución propia de la revista, ya que ahora investigadores, docentes y alumnos de cualquier latitud podrán consultarla. También Capitanachi mencionó que a partir del número 20, correspondiente al periodo julio-diciembre de 2018, la revista RUA mudará de formato en papel al digital debido a los cambios de la política editorial de la Universidad Veracruzana, además de las exigencias del entorno globalizado. Son las 14:21. Me da mucho gusto que las revistas diversas que se hacen en nuestra universidad adquieran reconocimiento a nivel nacional e internacional por la calidad de sus trabajos que se dan a conocer en ellas, en esos espacios, y que además sean bien calificadas. Eso es todavía lo más importante. Ahora les comentamos que la Biblioteca Gonzalo Aguirre Beltrán del Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana resguarda y tiene a disposición de la comunidad universitaria y público en general títulos de muy diversas disciplinas como antropología, arqueología, historia, grupos indígenas e incluso de medicina. Es una biblioteca realmente muy interesante. Hay títulos, hay unos libros maravillosos que se encuentran ahí, que forma parte de la historia de Veracruz, de México y de América Latina en general. La Biblioteca Gonzalo Aguirre Beltrán surgió después del nacimiento del Instituto y Museo de Antropología a finales de la década de 1950. Gonzalo Aguirre Beltrán, siendo entonces rector de la Universidad Veracruzana, realizó la primera donación de libros a este acervo, pero en ella también están las colecciones de Carlos Romero Giordano, José García Payón, David Ramírez Labuñet y David Rubín de la Borbolla. El mayor número de libros y revistas fue el que llegó con la fusión del Seminario de Historia a esta biblioteca, que trajo consigo colecciones de gran importancia, como las de Heriberto Jara Corona, Adalberto Tejeda, Leonardo Pasquel y Ofelia Mora Muñoz. Asimismo, se cuenta con la colección que pertenecen al maestro Francisco Beberido Perao, quien fuera investigador del Instituto de Antropología. Actualmente, la biblioteca de Gonzalo Aguirre Beltrán del Instituto de Antropología está conformado por 16 mil 639 títulos, y entre estos hay una colección especial de 1191 libros antiguos. Esto lo dijo el bibliotecario Romualdo Isaías Ríos Hernández, que está justo en esta biblioteca. Interesante, 1191 libros antiguos, ahí están. Romualdo Isaías Ríos destacó que él lleva alrededor de 30 años de trabajo en tal acervo, mismo que ha tenido varias sedes. Una de ellas fue el Seminario de Historia, después estuvo en la calle Juárez, del centro de la ciudad, y fue hasta hace 10 años que la instalaron definitivamente en la Avenida Jalapa, donde está el Instituto de Antropología. En la Biblioteca Gonzalo Aguirre Beltrán hay títulos que van desde las distintas religiones que se profesan con el mundo hasta temas específicos de medicina. Ay, perdón. Tienen colecciones completas de muy diversa índole. Tal es el caso de 100 viajeros en Veracruz, crónicas y relatos, que comprende 11 tomos. Es interesantísimo eso. 100 viajeros en Veracruz, crónicas y relatos. Y respecto a la colección especial, precisó que se trata de libros del siglo XIX y algunos anteriores. Por ejemplo, el más antiguo que existe en la Biblioteca Gonzalo Aguirre Beltrán es uno que está fechado en el año de 1766, cuyo título es Fragmentos de la vida y virtudes del ilustrísimo Vasco de Quiroga, primer obispo de la Santa Iglesia Catedral de Michoacán y fundador del Real y Primitivo Colegio de San Nicolás, obispo de Valladolid, escrito por Juan José Moreno. Un libro, fíjense, de 1766. Obviamente se puede consultar con mucho cuidado, evidentemente, y pues se puede ver ahí, ahí está ese libro. La Biblioteca Gonzalo Aguirre Beltrán está abierta de 8 de la mañana a 21 horas con 30 minutos en días hábiles para la institución. Tiene un horario bastante amplio, de las 8 de la mañana hasta 9 y media de la noche. Son las 14:24. Vínculos. Le mandamos saludos a nuestra amiga Elizabeth Morales, que nos está escuchando. Tiene rato que nos mandaba saludos, Elizabeth. Le mandamos muchos saludos. Dice que manda saludos a todos, a Soledad, a todos los que colaboramos aquí en Radio UV. Y dice, feliz días de carnaval. Pues sí, esperemos que así sean. Felices días de carnaval, ojalá así sea. Sobre todo lo que nos preocupa mucho, que exista seguridad. Eso sería muy importante, que no haya ningún problema, esperemos que sí. Que como dicen las autoridades, ¿no?, su clásico frase, saldo blanco, ojalá sí sea saldo blanco cuando llegue el miércoles de ceniza. Bueno, son días de carnaval y pues hay que aprovecharlos, ¿no? Ya es una vieja tradición en Veracruz. Y bueno, aquí está con nosotros Zencli García. ¿Cómo estás, Zencli? Muy bien, gracias. ¿Qué dices? ¿Vienes a hablar de una obra de teatro que están presentando en El Telón, ¿no? Así es. Pues soy miembro del grupo Producciones Hombre Gacela. Venimos a invitarlos, a todas las personas que nos están escuchando, este sábado a las 5 y a las 7 de la tarde en el Telón Sala de Artes. Se encuentra en Corona 19, Colonia Centro. Pues para que se vayan a divertir un ratito. Es una obra para toda la familia. Son teatro de sombras, teatro de títeres. Ah, qué interesante. Sí. La obra se llama Murciélago. Así es. ¿Cómo hacen este juego de sombras? Bueno, están los títeres y obviamente tienen un buen juego de luces también, ¿no? Así es, son títeres de sombras hechos con cartones, con diversos materiales que nosotros experimentamos durante un proceso muy largo y dimos con la clave exacta como para hacer varias escenas que sean atractivas para los niños, que sean atractivas para el público. Entonces hay diversos cambios de luces, el público se encuentra dentro de la historia, por decirlo así. Con las luces creamos como esta ilusión de que el público encuentre el sentir que es parte de la historia, que es parte de toda esta creación que existe en la historia en sí, que es, pues narra esto, ¿no? Cómo se crearon los pájaros, cómo es que ellos llegaron a tener plumas, cómo se creó el universo. Es parte de la trama de la historia. Así es. El teatro de sombras lo trabajan mucho los chinos, ¿no? Así es, sí, de ahí nació, pero hay diferentes como técnicas, también hay sombras javanesas, hay sombras turcas, pero nos, o sea, escogimos como de todas estas clases de sombras, fuimos escogiendo cuáles eran perfectas como para cada personaje. Ah, muy bien. De ahí hicieron unas sombras mexicanas. Ajá, exacto. Sombras, nada más, ¿no? ¿Y el murciélago por qué? Este murciélago, ya que hablan de la historia de los pájaros, él no tiene alas, ¿no? Así es. Ahí les va. Es que tienen que verla para entender el por qué el murciélago perdió las alas. En sí, el murciélago era un pájaro, pero en la función de mañana se enterarán del por qué el murciélago ya no tiene alas y de por qué vive de noche y por qué, pues, es como es. Ah, es interesante saber ese misterio. Así del murciélago. Es. Tú, en el telón se presentan, que por cierto el telón tiene un proyecto muy interesante porque está enfocado mucho al espectáculo, a los niños y a las familias. Aprovecho para mandarle un saludo a Fernando Soto, que está al frente del telón, porque hoy es su cumpleaños, Fernando. Le mandamos muchas un saludo. Felicidades. Y este lugar está muy cerca de Los Berros, ¿no? Así es. Está en, ya dijiste la dirección, pero sí, repítela. En Corona 19, Colonia Centro, y exactamente está a un ladito de Los Berros. Exacto, sí. Es un lugar acogedor, ¿no? Así es muy bonito y pues muy atractivo, especialmente para los niños. Ustedes como actores tienen al público muy cerca, ¿no? Sí, eso es lo que tratamos dentro del espectáculo, que los niños sientan como es esa atmósfera que comentaba, ¿no? El teatro de sombras es como muy, muy contemplativo, entonces también tratamos de que, o incluimos al público en esta contemplación de las sombras, de las luces. Para... Es todo un reto, porque si existe un público exigente son los niños, ¿no? Así es, sí, y pues sí, más en este tipo de teatros. El teatro de sombras, como le decía, es como muy contemplativo, es muy detallado y es visualmente es muy atractivo, y eso es como exactamente es un reto, como tratar de tener la atención de los niños solo con el juego de luces, los títeres de sombras, los colores que tienen los títeres. Claro, porque quieras o no, los niños de estos tiempos ya están en otra revolución. Sí. Piensan rapidísimo, ¿no? Algunos hablan muy rápido, ¿no? Y tiene que tener un espectáculo la atención necesaria para ellos, ¿no? Así es. Así que es un gran reto de este murciélago. ¿Quién escribió la historia? Es una adaptación de Marisol Torres de una leyenda indígena oaxaqueña. Ah, muy bien. Zapoteco seguramente. Así es. ¿No? Oye, pues muy bien. ¿Y Cuitláhuac? ¿Qué hace en este caso? ¿Cuitláhuac Pascual? Pues somos dos titiriteros y pues Sol se encarga como de la cuestión técnica, del poner luces, de los cambios de escenas. Y pues Cuitláhuac y yo somos los titiriteros. Que han hecho una escuela muy especial de títeres aquí en Jalapa, ¿no? Hay varios grupos que están haciendo estas presentaciones, ¿no? Así es. Empezando por los merequetengues, ¿no? Ajá. Son los clásicos. Bueno, obviamente el gurú de todos, Carlos Converso. Carlos Converso. ¿No? Que tú también has tomado clases con Carlos Converso. Así es. Sí, no, es un gran maestro. A partir de ahí ha salido una ramificación de títeres en Jalapa muy interesante, ¿no? Y es lo que se busca, creo yo, o no sé, con todos los titiriteros, que Jalapa sea como la capital del títere, que sea como el asunto atractivo de la ciudad, los títeres, ¿no? Mira, qué interesante eso. Y ojalá sí se tome mucho más valor ello, ¿no? Esos proyectos, esos trabajos que ustedes realizan, pues van encaminados a eso. Por ejemplo, en Tlaxcala está, en Huamantla, ¿no? Está el Museo del Títere. Ajá, sí. Pero no hay tanta actividad de títere. No. Solamente es un museo de los Rosete Aranda, ¿no? Así es. Pero, pues, es lo que creo que se busca aquí. Y creo que sí, o sea, Jalapa es como una ciudad muy activa en cuanto a los títeres, como lo decía, ¿no? Hay como muchos grupos intentando esto, ¿no? Que el títere no... También, que sea como una cuestión para todo público, no solo para los niños, porque sí, o sea, nos hemos como casado con la idea de que sí es para niños, pero hay diversas temáticas que se pueden manejar con títeres y es muy atractivo. Ah, pues ahí está el festival de adultíteres. Así es, también. Que yo me imagino que este año irán a organizar algo, ¿no? Claro que sí, va a haber adultíteres también este año. Sí, yo creo que inclusive la actividad de títeres es mayor que en México, en la Ciudad de México, ¿no? Sí. y también con el Festival Adultíteres también se quiere ganar esto, que digas Jalapa y te remita y que digas, son títeres, ¿no? Es muy atractiva. Y sí, también Jalapa es una ciudad muy cultural, pero también el objetivo del Festival Adultíteres es eso, ¿no? Uh-huh. Que sea como la capital del títere, ¿no? Claro. Pues muy bien, Cencli García, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuérdanos los días que se presentan, los horarios y el precio. Pues mañana, mañana sábado tenemos dos únicas funciones de murciélago, a las 5 y a las 7 p.m. en el Telón Sala de Artes, que se encuentra en Corona número 19, Colonia Centro. Híjole, los precios. Precios, es lo más difícil. Ajá, no, pero así ahorita la mente se se me borró. Pero seguramente si se meten en la página del Telón, ahí van a encontrar los precios. Pero no pasa de 60 pesos. No, es un precio muy accesible. Así es, muy bien, pues perfecto. Para los que no se vean al carnaval, vayan a ver a los títeres. Exacto, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Gracias. Que estés bien, hasta luego. Saludos a Cuitláhuac. Para tener en cuenta. Yo siempre le estoy diciendo, cuídense de los cambios de clima, y uno no se cuida, ¿verdad? Pero bueno, es que uno anda de un lado para otro y luego llegamos aquí a nuestro frente frío particular en la cabina y bueno, las gargantas sufren de alguna manera, no de todos, la mía en particular sí, pero bueno, una disculpa por la tos que de repente aparece en tos universitaria, ¿no? Bueno, en fin. Un total de 35 estudiantes de posgrado, investigadores y docentes participan en el quinto seminario de investigación Epistemología de los Métodos, Metodología, Estadística y Paradigmas Emergentes en Investigación, realizado en la Facultad de Contaduría y Administración. Ay, una disculpa, perdón. Se trata de una iniciativa del Cuerpo Académico Estudios del Capital Humano en las Organizaciones para contribuir en la forma correcta de la utilización del método y la metodología de la investigación, así como las mediciones, procedimientos estadísticos y herramientas tecnológicas indicadas en los trabajos de tesis, además de ser una de las líneas de generación y aplicación del conocimiento de este cuerpo académico. Su realización obedece a la formación de investigadores y su relación con el mercado laboral. Esto lo dijo Belinda Izquierdo García, coordinadora del cuerpo académico. En el quinto seminario de investigación participan docentes, especialistas y estudiantes de diversas disciplinas, entre ellas administración, contaduría, ciencias de la salud, estadística e informática. Entonces recuerden que ese es el quinto seminario de investigación Epistemología de los Métodos, Metodología, Estadística y Paradigmas Emergentes en Investigación, que se realiza en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana. Son las 14:36. Estudiantes de la Universidad Veracruzana pueden participar en el concurso promovido por el Banco de México denominado Reto Banxico 2018, que busca conocer las opiniones respecto a las políticas monetarias del país. Eso lo dijo Julio César Contreras Gutiérrez, estudiante del sexto semestre de la licenciatura en Contaduría del Sistema de Enseñanza Abierta. El joven es uno de los 9 alumnos de la Universidad Veracruzana, quien funge como enlace universitario Banxico, y entre sus tareas está la promoción y difusión de las actividades de la entidad gubernamental entre la comunidad estudiantil. El Reto Banxico, es del Banco de México, es un certamen académico especializado dirigido a los estudiantes de nivel licenciatura en México, que busca fomentar una mejor comprensión del objetivo, las finalidades y las funciones del Banco de México, promoviendo una relación más estrecha, dinámica y de cooperación con alumnos, profesores e instituciones educativas. En el caso de la citada convocatoria, los 3 mejores trabajos defenderán su postura ante un jurado integrado por funcionarios del Banco de México. El reto se basa en la pregunta ¿qué piensas sobre la política monetaria? Y para responderla, los estudiantes deberán trabajar por equipos en la elaboración de un documento. Importante, ¿qué piensan los jóvenes sobre la política monetaria? Es realmente toda una pregunta, ¿no? ¿Qué significa todo esto, la política monetaria? ¿Cuánto vale un peso? ¿Por qué tiene valor un peso? ¿Cuál es el valor de una moneda? ¿Qué va a pasar con las monedas en un futuro? Recordemos que incluso está las nuevas monedas, que son las criptomonedas, ¿no? Es interesantísimo todo ese proceso que se viene dando en estos momentos y que seguramente la economía dentro de 10, 20, 30 años va a ser muy diferente a como la vivimos hoy. Entonces, ese es el reto de la pregunta del reto Banxico. ¿Qué piensan sobre la política monetaria? La información detallada de este concurso se puede consultar en el sitio de internet, que es educa.banxico.org. educa.banxico.org. Recuerden que Banxico es por es con X de México, ¿no? Del Banco de México. Y ahí está el reto Banxico 2018. También lo pueden buscar a través de Google, tal vez sea un poco más fácil. Reto Banxico 2018, y ahí van a encontrar toda la convocatoria y los requisitos para participar. El periodo de inscripción inició el pasado 1 de febrero y va a finalizar hasta el 5 de abril. Son las 14:38. El área de formación de elección libre, el AFEL, de la Universidad Veracruzana, es un elemento fundamental en la formación integral de los estudiantes. Muestra de ello la experiencia educativa Sustentabilidad Urbana, pues informa y sensibiliza sobre el tema desde los diferentes aristas. Eso lo dijo Citlali Aguilera Lira. La experiencia educativa adscrita al Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada de la Universidad Veracruzana se impartió en el periodo intersemestral de invierno por séptima ocasión y, como es costumbre, interesó a estudiantes de distintas áreas del conocimiento, tal es el caso de Derecho, Ingeniería Civil, Negocios Internacionales, Nutrición y Sistemas Computacionales. Entre las propuestas que se crearon, los estudiantes que formaron parte de este trabajo, hay centros de acopio de basura electrónica, por ejemplo, asesoría para principiantes en elaboración de huertos urbanos, incluso propuestas de comercio justo con productores agrícolas de comunidades aledañas a la capital veracruzana. Todos ellos manifestaron su intención de no quedarse solo en la elaboración de un plan de acción, sino también, ya que lo están proponiendo, pues llevarlo a cabo, llevarlo a la realidad. Son las 14:39. ¿Cuáles son estos proyectos de manera particular del área de formación de elección libre que tomaron los alumnos en sustentabilidad urbana? Bueno, es el caso de José Armando López Quirós, estudiante de la licenciatura en nutrición en la región Veracruz, que trabajó en conjunto con Luz María Rodríguez Rechi, estudiante de ingeniería civil, adscrita a la Facultad de Ciencias Químicas en la región Jalapa. Fíjense, un estudiante de Veracruz, una estudiante de Jalapa se unen, uno de Ciencias Químicas, otro de Nutrición, para buscar ese trabajo que tiene la finalidad de asesorar a principiantes en huertos urbanos, y se basaron en una encuesta realizada a la población jalapeña sobre los alimentos que más consumen, cuyo resultado fue jitomate, cilantro, ajo y frijoles. Es lo que se supone, de acuerdo con este trabajo que hicieron los jóvenes, que es lo que más consumen los jalapeños o los que vivimos aquí: jitomate, cilantro, ajo y frijoles. Otro de los estudiantes, Miriam Nayeli Sánchez Camacho, de la licenciatura en Sistemas Computacionales Administrativos de la Facultad de Contaduría y Administración, tiene como proyecto la basura electrónica. ¿Y qué pasa con esta en Jalapa? Eso es todo un problema, todo un tema, la basura electrónica. Entonces, Miriam Nayeli añadió que en los últimos 2 años en Jalapa se han recolectado más de 20 toneladas de basura electrónica y que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal realizará un reciclón. Eso será la primera semana de marzo, entonces está trabajando de tal manera para recabar todo lo que viene, que se considera la basura electrónica, para que participen en este reciclón. Otro estudiante más que hizo este trabajo sobre la sustentabilidad es Víctor Manuel Barrales Domínguez, estudiante de la licenciatura en Administración de Negocios Internacionales de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales en la región Jalapa. Él desarrolló la elaboración de abonos a través del lombricomposta, lo que incluyó la fabricación del compostero y el método para cosecharlo. También aprendió a elaborar productos útiles en su vida cotidiana con elementos naturales como repelentes. Víctor Manuel continuará con ese tema en 3 comunidades aledañas a Jalapa: el Tronconal, que pertenece aquí a Jalapa, así como Agua Dorada y Piedra de Agua del municipio de Jilotepec. Pues son parte de los proyectos que hacen estos jóvenes dentro de esta experiencia educativa que forma parte de la FEL, que es esta área de formación de elección libre, el AFEL, y con el cual, pues, de manera muy particular, como vemos, realizan un trabajo en favor de la sustentabilidad. Son las 14:42. Bueno, ahora les comentamos lo siguiente: que el Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana anuncia que este mes emitirá la convocatoria para ingresar a su maestría, que iniciará cursos en agosto. La maestría en ecología tropical está abierta a diferentes perfiles, en especial estudiantes que hayan cursado una licenciatura relacionada con el área ambiental, la biología, las ciencias sociales y la política ambiental. trabajo realmente interesantísimo, la maestría en ecología tropical. Noé Velázquez Rosas, coordinador del posgrado del Centro de Investigaciones Tropicales, el CITRO, señaló que la maestría es diferente a las que ofrecen otras instituciones en materia ambiental, ya que tratamos que los estudiantes tengan una visión integral y crítica que comprendan las diferentes formas de entender la naturaleza, y a partir de ello construyan proyectos de investigación con rigor científico y planteen soluciones a los problemas. El objetivo es formar profesionistas respetuosos de las comunidades y de la sociedad, que se desenvuelvan bajo estándares éticos. La maestría en ecología tropical, que inició cursos en el año 2017, entrelaza los conocimientos científicos con los tradicionales en beneficio de la biodiversidad del trópico. Para lograr ese objetivo, los investigadores que forman parte del cuerpo académico son directores de tesis del posgrado y trabajan en el análisis de los conocimientos tradicionales de los pueblos originarios. La maestría en ecología tropical está dividida en 4 semestres. En el primero, los estudiantes cursan materias básicas. A partir del segundo, construyen diferentes trayectorias de acuerdo con su perfil y las necesidades del protocolo de investigación. En el tercer semestre pueden tomar materias optativas en el CITRO y otras instituciones, pues se considera importante realizar movilidad para aprender otras formas de hacer ciencia y conocer otras perspectivas para abordar el problema de la conservación biológica y cultural. Este año la maestría en ecología tropical será evaluada por el CONACYT para ratificar su permanencia en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Son las 14:44. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Encabezada por la directora de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana, maestra Rosa Maribel Barradas Landa, acompañada de Jerónimo Guzmán Saldaña, de equipos representativos y de Armando Navarrete Munguía, se realizó la Junta de Coordinación para la Universidad Estatal 2018, que se efectuará en Jalapa a partir del 24 del presente y donde la representación de Halcones Universidad Veracruzana clasifica a ser coorganizadora del evento regional junto con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en deportes de conjunto. Halcones también tomará parte en las disciplinas individuales junto a las delegaciones de 13 instituciones educativas superiores provenientes de diferentes lugares de la entidad. El evento abrirá con la eliminatoria de judo que se efectuará los días 16 y 17 del presente, por lo que se estableció que la revisión de documentos para todos los participantes será el 13 de febrero a partir de las 9 de la mañana. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y Cultura. Bueno, el próximo domingo la Universidad Veracruzana, a través del Centro Cultural Universitario Casa del Lago, ofrecerá el 6º concierto festival La Serenata de los Tríos, una serenata diurna, por cierto, de las 11 de la mañana a las 14 horas, en el que participarán 8 agrupaciones musicales. Ya recuerden que viene el Día del Amor y la Amistad, se va a juntar ahora con el carnaval. El miércoles de ceniza es 14 de febrero, entonces algunos pecadores van a pecar, no, bueno. Es otro tema, ¿no? Pero bueno. Entonces, el próximo domingo es el 6º concierto festival La Serenata de los Tríos. El evento se realizará en el foro al aire libre de la Casa del Lago B y será de libre acceso. Contará con la participación de los Virreyes, que tocan muy bien, por cierto. Ellos interpretarán Escándalo, Deja que salga la luna y El lunar de María. El grupo Arpegio va a cantar Refrán, El camino de la vida y Cuando llora una estrella. El trío Los Leal hará lo propio con Alma mía, Triángulo y Cómo decirle que te amo. Cómo decirte que te amo. Mientras que la agrupación Voces de la Noche participará con Esta cobardía, Estoy perdido y El amor de mi vida. Los Acosta van a tocar Besos de fuego, Eso y Lo dudo. El trío Coatepec va a interpretar El andariego, Vereda tropical y Sabor a mí. El trío Andaluz cantará El milagro de tus ojos, Dos cosas y Mil flores negras. Finalmente, el grupo Los Tres de Jalapa cerrará el evento con Me enamoré de ti, Mientras llueve y Contigo aprendí. Ya imagino que también, aunque estén cantando, pues no faltará la clásica otra, ¿no? Y que canten una más. Entonces, el 6º concierto festival La Serenata de los Tríos es de libre acceso y será en el foro al aire libre de la Casa del Lago. Ese es el próximo domingo a partir de las 11 de la mañana. Si ya quieren empezar a festejar el Día del Amor y la Amistad, pues es una buena oportunidad escuchando a estos tríos que son muy buenos, tocan muy bien nuestros músicos aquí en Jalapa. Y bueno, también por otro lado los invitamos al concierto de la Sinfónica de Jalapa, que es el día de hoy. El concierto se llama Ambos Lados de la Cortina. ¿Qué van a interpretar esta noche? Va a haber obras de Rachmaninoff, Vocaliz es lo que van a presentar, Fantasía Carmen para trompeta de Frank Proto, y de Stravinsky van a interpretar Sinfonía de los Salmos. Va a participar el coro de la UB, que dirige Carmen Betaña López Sánchez, y como solista estará Jeff Smith en la trompeta. Entonces, esto es a la hora clásica, a las 20:30 horas, en el Centro Cultural Tlacna. Entonces, pues ya saben, como siempre, todos invitados para escuchar a esta gran orquesta, la Orquesta Sinfónica de Jalapa, con música de Rachmaninoff, de Proto y de Stravinsky. Entonces va a estar simple y sencillamente muy bien, como suele pasar todos los viernes, que también se transmite a través de Radio Universidad Veracruzana. Ya que hablábamos de las actividades de la Casa del Lago, también los invitamos a que vayan a ver la obra La Mujer No Hace Milagros. Eso lo presenta el colectivo teatral La Butaca Roja, conformado por alumnos de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, y ahí presentan esta obra que se llama La Mujer No Hace Milagros, escrita por Rodolfo Uzzigli, y es una obra que dirige Roberto Benítez. Las funciones son a las 20:30 horas, el día de hoy, viernes, 20:30 horas, sábado y domingo a las 19:30 horas, o sea, el día de hoy a las 8:30, sábado y domingo 19:30 horas. Participan Davis Arenas, Cruz Armenta, Giovanna Cadena, Dayana Carrera, Alina Cruz, Paleta Escalera, Marlene Pedreguera, Iris Ladón de Guevara, Edgar Ponce, Víctor Robles, Estefany Solar y Diana Vázquez. Como decíamos, todos ellos dirigidos por Roberto Benítez, un elenco bastante amplio. Rodolfo Uzzigli, uno de los grandes dramaturgos mexicanos, es considerado el autor mexicano más importante del siglo XX. La Mujer No Hace Milagros la escribió en el año de 1938, hace 80 años. Fíjense, 80 años, y la historia que hablan, pues no varía mucho en las formas en que vivimos en la actualidad. Aunque mucho se habla y escribe sobre Rodolfo Uzzigli, muy pocas veces son llevadas sus obras a la escena, lo cual sin duda es una pena, pues su obra dramática es amplia y de enorme calidad, dijo el colectivo La Butaca Roja. La que ocupa esta obra, La Mujer No Hace Milagros, es una crítica a la familia mexicana de su época, pero que mucho sigue respondiendo a la sociedad actual. En sus esquemas sigue existiendo personajes como los que trata en ese momento Rodolfo Uzzigli. Esta puesta en escena invita a conocer el trabajo actoral de alumnos de la Facultad de Teatro, pero también a divertirse con una comedia fina, bien hecha e inteligente. Sobre la trama, dicen que La Mujer No Hace Milagros presenta la historia de los Rosas, una familia mexicana de la postrevolución en los años 30, en una casa donde viven la señora Rosas y sus cuatro hijos, Ricarda, Bernardo, Victoria y Herminia, además de su yerno Alejandro. Los Rosas tendrán una serie de eventos que transformarán sus formas de vida. Los personajes femeninos que llevan la acción de la obra son Herminia, quien representa a la mujer moderna, libre y decidida, pero que se encuentra en una confusión, es caprichosa e impulsiva. Por su parte está Victoria, quien es la mujer doméstica y sumisa, que tras 2 años de matrimonio vive sin sentido, infeliz y amargada. Sus vidas darán un giro cuando conocen a un hombre, Roberto Dávila, tímido, honesto, elocuente, pero también pasional, y que ayudará a ambas mujeres a encontrar su camino. Está interesante la obra La Mujer No Hace Milagros, de Rodolfo Uzzigli. Entonces, la entrada general es de 60 pesos. Para maestros, estudiantes y INAPAM es de 40 pesos. Eso es en el Centro Cultural Casa del Lago de la Universidad de Veracruzana. Los invitamos también a que vayan a ver, pues, el teatro de nuestra universidad, y sobre todo este teatro formado por nuestros estudiantes, ¿no? Es una grata experiencia. También les recordamos que se encuentran todavía en exhibición los trabajos de las cámaras estenopeicas. Hace 15 días se realizó un evento importante sobre el trabajo de la fotografía estenopeica. Entonces, en la Galería Ramón Alba de la Canal se está presentando la obra de Jeff Connell. Vayan a verlo, vale la pena ver estas fotografías tomadas con esta cámara estenopeica, que es una cámara elemental, una caja nada más, que le entra luz y se registra en un rollo, ¿no? Se registra las imágenes, y como dice Jeff Connell, de repente, como se deja la cámara que capte la luz, la imagen que que se encuentra en ese momento. Hay sorpresas de repente que aparecen porque el fotógrafo no está enfocando nada. Simple y sencillamente deja que entre la luz y se capte. Entonces, hay sorpresas, dice de repente Jeff Connell. Y también en el Instituto de Artes Plásticas hay una exposición de fotografías estenopeicas. Aunque bueno, ahí regularmente pues la actividad es de lunes a viernes, ¿no? Y vienen los tiempos del carnaval, entonces seguramente pues no la habrá. Bueno, nosotros ya nos vamos. Recordamos que próximo lunes y martes no habrá voz universitaria porque no hay actividades en nuestra casa de estudios. Ya estaremos aquí de nueva cuenta el miércoles 14 de febrero. Así es que si toman los días de carnaval, volvemos a insistirlo, tómenlo con tranquilidad, con cuidado, y disfrute el carnaval, que es una de las grandes fiestas populares, ¿no?, que hay en nuestro estado, sobre todo el carnaval del Puerto Veracruz, es de los más tradicionales. Bueno, que la pasen muy bien. Muchas gracias a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. Gracias a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Que la pasen bien. Buenas tardes. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.